de garaje. Gabriela, ¿hubo tráfico de influencias? ¿Cómo califica la Perdón. Gabriela, ¿hubo tráfico de influencias? Gabriela, ¿cómo se siente? ¿Cómo la han tratado en las celdas? Esto es injusto, Gabriela. ¿Quién está detrás de esta intención? Hay personas que están detrás de esto. Van a dar declaración. Yo en su momento. ¿Por qué no puede hablar, Gabriela? En su momento. Gabriela, ¿alguien ha influido en esos contratos que supuestamente estaban de parte de la CAMSE? Esto es una jugada contra usted. ¿Cómo lo ve? ¿Por qué no le abre la puerta? Más adelante, muchachos. Vamos arriba, dos puertas. Perdí, señor. ¿Gabriela alguna? Permiso, por favor. De esa manera va saliendo Gabriela Zapata rumbo hacia el Tribunal Superior Departamental de Tribunal Departamental de Justicia de la Ciudad de La Paz. No le quisieron abrir la puerta. Acá también. Y entró. No escuchar nada. ¿Bien? No es tomador, eso es un. ¿Más listo?